Sí, IPF viene manejándose hace bastante tiempo con la política de cupos. Sin duda que en el interior lo venimos sintiendo en el caso de la IPF hace bastante tiempo. Lo que pasa que, como ocurre habitualmente, cuando se empieza a notar en Buenos Aires es donde se empieza a hablar más en profundidad. Pero acá hace bastante que venimos con cupos, y el problema puntual de la IPF es que, en razón de que el precio es más bajo, la demanda es muy superior. Por eso es que normalmente nos estamos quedando sin producto, fundamentalmente sin súper y sin gasoil. Siempre hay que esperar uno o dos días hasta que llegue el camión, ¿verdad? Las semanas es como que se achican en ese sentido. No pasa mucho. Por eso, en el caso nuestro, nosotros tenemos autotransporte y nos abastecemos diariamente, todos los días nos traemos. Lo que pasa es que, en razón de que el cupo no te alcanza, ya te digo, por la enorme demanda que hay, por la diferencia de precio más que nada, es que habitualmente nos quedamos sin combustible. Traemos, nosotros prácticamente todos los días estamos recibiendo. Ajá. Pero no nos alcanza, y bueno, llegar al fin de semana, que normalmente te estás quedando sin combustible. Nosotros los días sábado a la tarde, a veces los domingos, ya estamos sin combustible hasta el lunes, que se abre el cupo nuevo y recibimos nuevamente. Pero lo que sí hay que dejar en claro es que no falta combustible. Ajá. El problema lo tenemos las YPF por los cupos y por las demandas, pero en la ciudad no hay faltante de combustible, los colegas habitualmente tienen. Bien, otra consulta más. Algunos están especulando ya por el tema de este paro de personal jerárquico que está sufriendo YPF en Chubut, con la falta de combustible para fechas futuras, como puede llegar a ser las fiestas o ya enero con el tema de las vacaciones. ¿Se ha hablado oficialmente de eso, Alberto? No tiene nada que ver una cosa con la otra. El paro de sea el personal jerárquico, quien fuera, no ha modificado para nada la rutina y la operatoria de YPF. Nosotros venimos manejándonos con cupos desde hace unos cuantos meses ya, y YPF te respeta los cupos. Te vuelvo a repetir, el problema pasa, y ustedes lo pueden ver cuando pasan por las estaciones de servicio YPF, sean las nuestras o la OPESA, la que está en el tanque del agua, está siempre lleno de autos, hay cola, y eso es por el tema de precio. No hay otro secreto, no es porque seamos ni mejores ni mejor producto ni nada. Las demás petroleras tienen un excelente producto, pero pasa por el precio, y es así. La demanda en las YPF es lo que origina que se produzca el desabastecimiento. Por último, Alberto, se han incrementado los precios de YPF en las últimas horas, ¿verdad? Sí, hoy a la mañana nos encontramos con la sorpresa. Nosotros nos modifican los precios por sistema, así que nos encontramos que, y más o menos anda en un 4, un 5% el aumento entre las naftas y el gasoil. ¿En todos los combustibles? Sí, aumentó en todos los productos, tanto en las naftas como en el gasoil, como en el euro también, que es el producto más caro que tiene YPF. Alberto, le agradecemos muchísimo el contacto y seguramente vamos a estar contactándonos en los próximos días a ver si el panorama sigue igual. Muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes, siempre a orden ustedes.